de salud en un centro médico del puerto petrolero. El coronel Alexander Sánchez, comandante de la institución en esta zona del país, señaló que alias Coco, el responsable de este hecho, fue capturado. Resulta impactado en la región occipital con arma de fuego. La persona huye del lugar y gracias a las labores investigativas se logra en tiempo récord identificar. Alias Coco tiene más de 10 anotaciones judiciales por delitos como homicidio y porte ilegal de armas. Y en el mundo, las autoridades mexicanas descubrieron a 600 migrantes de Latinoamérica, Asia y África que viajaban hacinados en dos tráilers en Acayucan, en Veracruz, en el suroeste de ese país. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. CAFAM, en constante crecimiento por tu bienestar, te da la hora en Caracol Radio. 3:04 a.m. Ya calentera. Prográmate con nosotros para empezar este fin de año gozando con los mejores éxitos de Lavillos Caracas Boys en el Teatro CAFAM. La música que nos hace bailar. La brisa tropical, la orilla. Este 18 de diciembre a las 4 de la tarde y 8:30 p.m. Encuentra tus entradas en tuboleta.com y las taquillas del teatro. Aprovecha tus beneficios por ser afiliado CAFAM. Vigilado Super Subsidio. Caracol Radio, más compañía. El sabor de Colombia. Dirige y conduce Aleida Salcedo. De septiembre, cuando iba a desayunar, que soplo un juguete ventarrón. Conmigo quería cargar, que soplo un juguete ventarrón. Conmigo quería cagar, yo puse mi cruz de lata. ¿Qué diablo me da? Con música de Petrona Martínez iniciamos este Sabor de Colombia de Caracol Radio. El diablo me la tumbó. Ay, yo puse mi cruz de lata. Ay, nada más. El diablo me la tumbó. Ay, yo puse mi cruz de lata. Felices los colombianos, celebramos con regocijo cada uno de los Grammy obtenidos por nuestros artistas, pero de manera especial recibimos la buena noticia del Latin Grammy concedido a la folclorista Petrona Martínez con el álbum Ancestras como mejor álbum folclórico. La plata, busquen la plata, eso siempre digo yo, hay quien le pide plata. La artista además viene de recibir un homenaje dentro de la agenda conmemorativa de los 210 años de la independencia de la heroica, y el IPCC y la Cancillería rindieron este homenaje a Petrona por sus significativos aportes al folclore caribe y por su rol como mujer dentro de la sociedad, quien ha demostrado que sí es posible trabajar por un mejor futuro en beneficio de las comunidades menos visibles. La reina del bullerengue, como se le conoce, ya tiene 82 años. Es una mujer afrodescendiente de San Cayetano Bolívar. Su música ha trascendido de generación en generación, a son de chalupa, fandango de lengua, currulao y por supuesto el bullerengue. Es la tercera nominación a los Grammy Latinos obtenida por la folclorista. La primera fue en el año 2002 con el álbum Bonito que Canta. En el 2010 trabajando con Maite Moreno en Las Penas Alegres y ahora en la categoría de mejor álbum folclórico con Ancestras. Aquí está la voz de Zaya Vergara, directora del IPCC, así expresó su felicidad por este reconocimiento. Qué orgullo, qué gran noticia para el Caribe, para Colombia, este Grammy para el álbum Ancestras, este bellísimo trabajo discográfico producido por Manuel García Orozco y la gran Maite Montero. Muchísimas felicitaciones al grupo entero. Un abrazo muy especial de parte del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena. Nos sentimos felices de saber que internacionalmente se reconoce el trabajo que se hace en los territorios, el trabajo que se hace con amor, el trabajo que hacen tantos y tantas cultoras en nuestra tierra Caribe. Un enorme, enorme reconocimiento digno de esta bellísima producción musical y, por supuesto, un premio enorme a la vida y obra de la maestra Petrona Martínez. Y con la música de Petrona Martínez, los saludo a todos ustedes, soy Aleita Salcedo. Estamos ya en El Sabor de Colombia, vamos hasta las 4 de la madrugada, el día de hoy, hablando de una feria, feria de turismo que se desarrolla en la capital de la República. Igualmente tendremos un invitado súper especial, el actor Fabio Rubiano. Él trae una invitación para todos los colombianos. Mucha música para compartir también este Sabor de Colombia, quédense con nosotros. La música está presente en El Sabor de Colombia. Baila, baila, que para bailar no necesitas lengua. Con sentimiento, compadre. Y esta semana, Egidio Cuadrado, el Rey Vallenato en 1985, además, quien es fórmula musical del artista Carlos Vives, recibió un reconocimiento importante de parte del Consejo Directivo del Latin Grammy. Aquí está la voz precisamente de Egidio Cuadrado, refiriéndose a esta unión que ha durado tantos años al lado de Carlos Vives. Y también vamos a hablar con nuestra compañera Marilyn León acerca de este importante evento. Así es el matrimonio que más ha durado. Somos más que hermanos. Yo diría primero que todo el respeto. El respeto y los deseos de hacer las cosas bien hechas. Marilyn, pues bienvenida. ¿Y qué podemos decir de este homenaje que recibió recientemente Egidio Cuadrado? Así es, Aleida. Muchas gracias por la invitación a este El Sabor de Colombia. Yo le cuento que esta semana el Rey Vallenato del año 1985, Egidio Cuadrado, recibió el gramófono del Consejo Directivo del Latin Grammy por sus aportes a la música latina en la ceremonia especial que se realizó en Las Vegas, Estados Unidos. El músico villanuevero de 68 años de edad estuvo acompañado por el cantante y también su compañero de fórmula musical Carlos Vives, su esposa Fanny y entre otros allegados a él. Muy emocionado se le vio al momento de recibir este importante reconocimiento y a través de las redes sociales agradeció a toda la familia, desde sus padres hasta sus nietos. Orgullo que tú tienes, muy bueno, te juro que... En el discurso de agradecimiento, el intérprete del acordeón le agradeció al patrón por su amistad, por su confianza y también por su lealtad. De igual manera, agradeció a la comadrita Claudia Elena, la esposa de Carlos Vives, por su apoyo absoluto. Se refirió de manera especial a la provincia por tantos años de música, de amistad y risas, y destacó además a sus colegas vallenatos, a su pueblo Villanueva y a nuestro hermoso país. Dentro de los agradecimientos, lógicamente, también tuvo presente a la gente del Grammy Latino y a su eterno acompañante, el acordeón, diciendo: el acordeón es mi primer amigo y es una extensión más de mi cuerpo. Aleida, qué bueno este reconocimiento que nos llega muy bien en el marco de la celebración del Día del Músico, y quiero aprovechar para saludar y dar un reconocimiento a tantos músicos colombianos que nos representan muy bien por el mundo. Aleida, muchísimas gracias y para mí es un placer estar aquí en El Sabor de Colombia. ¡Feliz día! Marilyn, a usted muchísimas gracias por ese gran aporte. Seguimos en este Sabor de Colombia. El Sabor de Colombia. Todo se encuentra completamente listo para la segunda versión de Bogotá-Madrid Fusión, 25 y 26 de noviembre. Pues está con nosotros a esta hora María Paz Gaviria, ella es gerente de plataformas culturales y comerciales de la Cámara de Comercio de Bogotá, que nos va a contar de qué se trata Bogotá-Madrid Fusión y cómo podemos participar, a quiénes benefician, qué es lo que se busca con esta plataforma comercial. María Paz, ¿qué tal? Bienvenida a Caracol Radio. Qué placer estar aquí, qué placer saludar a la audiencia para contarles sobre la segunda edición de Bogotá Fashion Week, el congreso de alta gastronomía más importante que se desarrolla en América Latina. La Cámara de Comercio de Bogotá se ha asociado con el grupo Bocento en España para traer esta plataforma que exalta la diversidad de la gastronomía colombiana, en medio también de un contexto internacional a través de la circulación, el contacto para los negocios y el fortalecimiento empresarial. Con esto esperamos profundizar en ese proceso de recuperación y profundizar en la visión de la gastronomía como herramienta de transformación social. Bueno, tiene entonces muchos enfoques este evento. Posicionar pues a Bogotá y la región como epicentro de la gastronomía de América Latina, darle oportunidad también de esta reactivación al sector gastronómico, conocer también mucho más, explorar nuestra gastronomía, conocer también de otros invitados, que a propósito de ello, ¿a quiénes tendremos este año participando? Bueno, este año en el marco del Congreso tenemos a Gastón Acurio, que es ese peruano que ha puesto esa gastronomía en el mapa a nivel internacional. Tenemos españoles como Alberto Ferruz y Ramón Freixa. Tenemos a Vivian Varese de Italia. Tenemos chefs de diferentes países del mundo, todos con amplio reconocimiento, con estrellas más Michelin, posicionados en los festivales, y estos también están acompañados por profesionales como lo son Harry Sazón, Leonor Espinosa, Juan Manuel Barrientos. Ellos vienen a exponer en el escenario escenario principal sus últimas investigaciones. Todo esto también está complementado por un componente virtual, donde tendremos a personas como Ángel León, que se viene posicionando como uno de los grandes cocineros del mundo, o ese trío de cocineros que estuvo en el Puyi, que estarán participando todos desde sus cocinas. Y por supuesto, todo ese tema de talleres magistrales, donde se muestran ya la preparación específica de platillos, entendiendo, digamos, el lento proceso de recuperación de la industria, queriéndole dar cabida a los estudiantes para transformar la cadena de valor también desde la academia. Estamos ofreciendo una tarifa muy reducida por 150,000 pesos para los días presenciales de congreso y 60,000 pesos por cada uno de los talleres. Esto es la tarifa por la presencialidad de este gran evento, que se celebrará en el Centro de Convenciones Ágora del 25 al 26 de noviembre. Y de aquellas personas que están interesadas en hacer parte de ese congreso, ¿qué deben hacer? Bueno, en Bogotá madridfusion.co se puede consultar toda la programación. Se pueden adquirir boletas para asistir presencialmente o virtualmente a nuestro congreso, y por supuesto, porque también estamos atendiendo a todo el sector de la gastronomía, tenemos una rueda de negocios para ellos que estén en esta industria. Hasta el 22 de noviembre se pueden inscribir para participar en la rueda de negocios. ¿Quiénes asisten por primera vez al evento y quiénes ya tuvieron la oportunidad de acompañarnos? ¿Algunos de ellos cuáles son? Todos los que ya te mencioné previamente asisten por primera vez al congreso. Algunos de los otros, por ejemplo, está por ejemplo Fernando Rivarola, un argentino que se viene posicionando porque está tratando de posicionar a Argentina de una manera distinta, a través del pescado y no de la carne. Y adentro de esos chefs nacionales hay varios que repiten, pero tendremos también algunas jóvenes promesas como José Luis Cotes, del restaurante Mantequilla Guajira, por el cual estamos buscando posicionar todo el territorio colombiano a través de la plataforma. Sí, en la primera edición se conocieron postulados y también ganador del Cocinero Revelación. Este año en la segunda versión también se hará. Así es, tendremos también premios al Chef Revelación y un reconocimiento a la trayectoria, que estaremos precisamente anunciando durante el periodo del Congreso, y que por los resultados, digamos, que se dieron en la edición del 2019, ha sido, digamos, importante, por ejemplo, en posicionar a Miguel Warren, que fue el que se ganó el premio Chef Revelación en su momento. Y ya próximos a realizar esta segunda versión de Bogotá-Madrid Fusión, aquellas personas que hacen parte de esa cadena de valor de la gastronomía, de la industria gastronómica, ¿aún tienen tiempo de participar en Bogotá-Madrid Fusión o será ya en una próxima oportunidad? Pues dos invitaciones muy especiales. Todavía hay tiempo para participar en esta edición, para asistir presencialmente, para asistir en la virtualidad, pero por supuesto sigan nuestras redes. La Cámara de Comercio de Bogotá tiene toda una apuesta para acompañar al sector gastronómico. Acaba de lanzar su nueva iniciativa Cluster, que tiene varios programas para generar transformación a los procesos de la industria. Estamos trabajando fuertemente en generar mejores ventas, en generar procesos de preparación para la industria. Usted es la gerente de plataformas culturales y comerciales de la Cámara de Comercio, fuera de Bogotá, Madrid Fusión y Arbo, que es ampliamente conocido. ¿Qué otras actividades ustedes manejan? La Cámara de Comercio de Bogotá le viene apostando al fortalecimiento empresarial, a la circulación, al contacto para los negocios desde hace 17 años. Y tenemos estas plataformas que generan internacionalización para estas industrias, que generan impacto en economías conexas, que generan apertura frente a la ciudadanía. Bien mencionabas a Bogotá Madrid Fusión, a Arbo, que es para el sector de las artes plásticas, pero también tenemos a Bogotá Fashion Week, que es nuestra plataforma para la industria de la moda, el Bogotá Music Market BOM y el Bogotá Audiovisual Market BAM, también para la música y el sector audiovisual. Esta apuesta de las plataformas para convocar empresarios y emprendedores de estas industrias, generar procesos de preparación y poner a disposición una plataforma que genere circulación y contacto para los negocios. Es una apuesta muy fuerte de la Cámara de Comercio de Bogotá. No solo lo vemos como una herramienta para apoyar a estas industrias para generar procesos de internacionalización, pero también somos unos convencidos de ampliar las audiencias en la ciudadanía en general, en generar procesos de democratización, procesos de acceso, procesos de apertura que generen un amplio impacto en el entorno económico de la ciudad, región y por ende del país a través de este tren. Bueno, pues ahí está entonces la invitación. Esperamos que les vaya muy bien. ¿El año pasado se realizó? Bogotá Madrid Fusión, creíamos que era una plataforma que podíamos hacer de manera más sólida para este año, cuando volviéramos a la presencialidad, donde los procesos, digamos, de la presencialidad, de los talleres, digamos, son tan importantes. Uh-huh. Es una iniciativa que estamos retomando para este año, aunque la Cámara de Comercio de Bogotá siguió acompañando a los empresarios en sus procesos de transformación a lo largo de estos años, y la plataforma es simplemente un complemento que retomamos en este 2021 de manera decidida, del 25 al 26 de noviembre en Ágora, para seguir apoyando a la industria. Bueno, María Paz, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarle eso a los oyentes de Caracol Radio, de Bogotá Madrid Fusión en su segunda versión, como lo dice usted, el 25 y 26 de noviembre. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Buen día. La música está presente en el sabor de Colombia. En 1961, les cuento, se lanzó la primera edición de lo que conocemos como los 14 cañonazos bailables. Y desde ese año y hasta la fecha continúa esa tradición. Siempre para fin de año llega Discos Fuentes con los 14 cañonazos. Los artistas que conforman los 14 cañonazos son los Cumbia Stars, nominados a los Latin Grammy en el 2020. Está también Gilberto Santa Rosa con Willy García, con Lo Veo y No Lo Creo. En música popular está Jesse Uribe, Paola Jara. En música llanera está John Onofre. En vallenato tenemos a Rolando Ochoa. Un homenaje al maestro Jorge Oñate también. El Santo Cachón en guaracha, entre otras canciones. También los Corraleros de Majagual, Afro Sound, Alquimia y lógicamente los tradicionales 50 de Joselito. Esta agrupación colombiana que celebra este año 2021 23 años de exitosa carrera artística, llevando siempre la música tradicional colombiana a todo el mundo y manteniendo vivo el folclore de nuestra tierra. Los hemos conocido con canciones o interpretaciones de Suéltala pa' que se defienda, El pájaro amarillo, Dame tu mujer José, La cinta verde, y en esta oportunidad se vinculan con los 14 cañonazos y su nueva canción o su nueva propuesta o esa nueva versión llamada Joselito Cubano, un mosaico con dos temas, Huérfano Soy y No Que Va. Para este fin de año estarán en Boyacá, en la Feria de Cali, en los carnavales de negros y blancos, en Pasto, igual tendrán una gira por los Estados Unidos. Todos ellos hacen parte de la edición número 61 de los 14 cañonazos. Esta vez los cañonazos vienen en forma de un póster coleccionable con dos modelos que hacen alusión a las chicas pin-up de los años 50 y 60. Los 14 cañonazos bailables volumen 61 ya se encuentran en las distintas plataformas musicales. Ni padre ni madre que sufran mis penas, huérfano soy. Solo llevo tristeza y martirio en el alma, el cruel dolor de no hallar una mujer buena, que me llene el vacío tan grande que ellos dejaron con tierno amor. Ya regresamos con El Sabor de Colombia en Caracol Radio. Mezcla, somos mezcla, la misma historia con otro sabor. Ahí viene el niño, roncón. Ahí viene el niño, roncón con la niña puesta. Roncón con la niña puesta. Roncón viene correteado. Roncón viene correteado. Roncón con la niña puesta. Roncón voy yo para la huella. Roncón pollo para la huesa, roncón con la niña puesta, roncón con la niña puesta, roncón. Vamos para adelante, Susanita, si es que se baila este baile, carajo. Ay, la Petronita, ay, la Petronita, tan Cayetanera, salió palenquito, alegrar las penas, alegrar las penas, con su bullerengue, con su bullerengue. Mujer arenera, reina bullerenguera, al son de un galón, compuso un roncón. Roncón pollo para el pozo, roncón pollo para el pozo, roncón con la niña puesta, roncón con la niña puesta, roncón tato focoso, roncón tato focoso, roncón ahí viene el niño, roncón ahí viene el niño, roncón ahí viene el niño, roncón con la niña puesta. Canta la Petrona, tierra y cimarrona, tierra y cimarrona, lo hace Parfelina, y pa' Tomasita, pa' la Carmen Silva, pa' la Carmen Silva, pa' alegrar las penas, Álvaro Llerena, tocaba el tambor, al niño roncón. Roncón viene todo bocoso, chamaco pa'l chiquero. Ronco coyo pa' la vuelta. Ronco viene pa'l Perú. Ronco coyo pa' el esposo. Ronco se va pa' Colombia. Ronco viene correteado. Ronco, ahí viene el niño. Ronco con la niña muerta. Ronco paso pa'l chiquero. Ronco coyo pa' el esposo. Ronco viene correteado. Ronco con la niña muerta.